La cara, actitud. Producciones Pececillo. Producciones Cletus. Sería lo mismo. Más o menos. Pero más, pero un poquito más triste. Alexi Freire. Que me cae mal Alexi Freire ahora. Encuentro fome. Me cae mal hasta Sergio Freire. No me cae mal Sergio Freire. Es tu hermano. Es que quiero que despierte nomás, pero quiero que deje esa actitud. ¿Pero qué le pasó en esa actitud? ¿Tiene esa actitud o no? Sí, sí, notoriamente. Está bueno. ¿Qué le pasó? No sé, weón. Entonces quiero que... ¡Papá! ¡Despierta! ¡Despierta! Eso le falta. Bueno, partamos. Comencemos. Porque dan ganas de decirle así, ¡despierta! Pero no despierta, anda como tonto. Es que hay personas a las que a veces no hay que despertar, despiertan solas. A otras hay que despertar. Claro, y mientras pero el mundo sigue dando vueltas. Es que hay personas que hay que despertar, hay que algunas. Oye, ¿sabes qué? ¿Sí? Fui a... ¿No me dejas terminar? No, dale. No. Te estoy contando, que disculpa, si no estamos grabando todavía. No estamos todavía. No estamos grabando. No, mira, la luz roja está encendida. Oh, la luz roja se puso colorada. La ampollita se puso colorada de vergüenza. Sí, estamos grabando. No, bueno, la weá es que, como ya había pasado antes con Coca-Cola, y también pasó con más cola, en esta semana en que dudábamos si íbamos a seguir haciendo el podcast, me mandó un mail la gente de Hyundai. ¿Hyundai? Sí. ¿Los autos? Los autos. Pues yo le había mandado un mail si ellos querían auspiciar Tierra 2. Igual dije, voy a mandar porque tenía una lista de empresas. Yeah. Que voy a auspiciar. Sí, una locura, imagínate cómo voy a auspiciar Hyundai. Que es una empresa japonesa. Claro. ¿Y qué me responde Hyundai en un mail? Hola, gracias por el interés, pero no. Con decadentes no trabajamos. ¿Con decadentes no trabajamos? Sí. ¿Sabes lo que opino yo de Hyundai y de la empresa japonesa? O sea, de los japoneses. Sí. Que son lo peor que existe en la Tierra. Pero. Y por eso que los ¿por chinos. Qué? Por eso que los chinos. En la guerra China-Japón. Se los culiaron y se los reculiaron miles de veces. Y por eso que ahora los japoneses. Eso parece en los libros de historia. Sí. Se resume todo en que se los culiaron. La guerra de Indochina. Ya, y se resume todo en que culiaron. Sí. Nomás. Comencemos. Tú no sirves para profesor de historia. No, es que es verdad. Y por eso me molesta que la gente de Hyundai, japoneses llorones, puta, vengan a vetarnos. Pero tienen la plata, pueden hacerlo. Bueno, ya partamos. Tierra 2. Bueno, bienvenidos a Tierra 2, capítulo número 7. Mi nombre es Pedro Ruminodi, quien me acompaña es el paladín, el pececillo, el señor Felipe Abello. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tierra 2, en busca de nuevos mundos. Nosotros nos heredamos la tierra de nuestros ancestros. La pedimos prestada de nuestros hijos. Cuidemos la tierra. Tierra 2. Esto es el nuevo Tierra 2. Bueno, pasamos por el nuevo Tierra 2. Sí, pasamos por una etapa en que no sabíamos si íbamos a seguir haciendo este programa porque sufrimos a las presiones de cierta gente con poder, en especial una persona de la que no vamos a decir su nombre, no pero que fue mencionada en un capítulo anterior. Y nos ofreció demandarnos. Bueno, la única forma de responderle a esta persona es a través de este programa y diciéndole que vamos a seguir haciendo el programa, que su demanda puede continuar. No. Que si nos quiere censurar. y nos quiere seguir presionando, que continúe, no tenemos ni un problema y nosotros vamos a seguir haciéndolo. Y es más, vamos a seguir hablando las cosas que hemos hablado hasta ahora. Y vamos a seguir divirtiéndonos y divirtiendo a la gente y a los oyentes, a las ya 29.000 personas que han descargado este programa desde que partió. Vamos a seguir junto a ustedes hasta que termine la primera temporada de Tierra 2. Todo lo que tengo que decir al respecto. Nosotros seguimos, loco. ¿Ya yo puedo decir algo? Sí, claro. Yo creo que si bien vamos a continuar, también hay que hacer un poco mea culpa, Pedro y amigos ya. Auditores. Pero los primeros programas, si bien fueron entretenidos... ¿Pececillo tiene límites? No, no, ¿volvió no la sección, sí, el pececillo tiene límites? Pececillo tiene límites. En los primeros capítulos nos entretuvimos. Hicimos amigos. Contamos historias, hicimos amigos. Pero del capítulo 3 o 4 en adelante, yo comencé a desvariar. Comencé a insultar gratuitamente a muchas personas. Comencé a inventar historias. Comencé a calumniar. Comencé a hablar de la sexualidad de muchas personas. Comencé a inventar algunos actos que nunca sucedieron. Y denigré la dignidad de muchas personas. Algunas de ellas personajes públicos. Una de estas personas a las que yo denigré habló conmigo. Yo reconocí mi error, que era producto de la ingesta de alcohol, de unas copas de más que yo bebí del capítulo 3 en adelante. En el capítulo 1 no bebí, pero no tanto. Claro. En el capítulo 2 bebí y mezclé con pastillas. Sí. Y del capítulo 3 en adelante bebí en exceso, mezclé con pastillas, sí, y hubo droga. No, no hubo droga, hubo pastillas. No hubo droga. Bueno, drogas legales, pero hubo pastillas. Hubo droga antes de yo llegar acá. Y luego, por tanto... ¿Te drogaste antes de llegar a hacer, sí, el programa? Producto de la timidez que me provocaba venir para acá. ¿Con qué te drogaste? No, eso no se cuenta. Se cuenta el milagro del santo. ¿Y qué tiene de santo eso? Bueno, por tanto, reconozco mi error y hoy la Tierra 2, la nueva Tierra 2, viene primero, desde mi parte al menos, ya, sin descalificar a los demás. Sin contar historias falsas. Sin denigrar a las personas. Sin insultos hacia terceros. Aunque sean personas que quizás no gocen de mi aprecio. Entonces la gente no va a escuchar el programa. Lo van a escuchar igual. Y ese es el desafío, Pedro. Hacer un programa blanco, hacer un programa limpio, hacer un programa positivo, pero manteniendo a nuestros auditores, que yo sé son gente criteriosa, que escucha este programa, no porque descalifiquemos a las personas. Yo creo que sí. Entonces, si piensan eso, que se vayan. Que esos auditores, pero que no, se vayan. No, que no, se vayan. Nosotros tenemos que estar con la gente pide algo y nosotros se lo queremos quedar. Yo quiero aquí quiero gente buena, amigos auditores. Gente buena que diga situaciones positivas y los receptores que reciban estas situaciones positivas, valga la redundancia de lo que dije. ¿Te dais cuenta? ¿Te dais cuenta que te estáis en el fondo autocensurando? No me estoy autocensurando. Estás autocensurando y estás dando tu brazo a torcer frente a las presiones, joven. Y Tierra 2, el planeta Tierra 2, no puede permitir que lo presionen. ¿Sabes lo que me pasa, Pedro? Porque por eso nos vinimos a este planeta. Sí, para ser libres y para poder decir y hacer lo que queramos. Pero ¿sabes qué? Yo quiero que en este planeta también venga mi sobrino, venga mi abuela, venga una tía. Lamentablemente, si yo le muestro un capítulo de Tierra 2, si hago escuchar un capítulo de Tierra 2 a un sobrino, no sé, de digamos 12 años, 11 años, 9 años, ese sobrino no podría escuchar el programa. Porque ahí se habla de penetraciones anales, se habla de drogas, se habla de lesbianismo, se habla de homosexualidad, se hacen acusaciones gravísimas. Imagínate que hay una persona, un director de un medio de comunicación importante en este país, al que yo, sin conocerlo, lo acusé de ser un verga muerta. Dije verga muerta en su momento. Yo me refería a que esta persona era impotente. Yo no sé si esta persona es impotente. Y yo dije que sí, que lo era, con que estaba seguro de aquello y de que era un verga muerta. Incluso lo insté a que se cortara la verga, ya que no era capaz de satisfacer a una mujer. Donde un anciano. Sí. No puedo. No, y yo no creo puede, que la Tierra 2 sea de todos, Pedro. Por eso. Bueno, y por eso estás vestido como estás vestido ahora. Así es. Que, bueno, yo le voy a contar un poquito a los oyentes de Tierra 2 cómo está vestido este hombre, el amigo Pez. El amigo Pez está vestido como un lonco mapuche en este minuto. Así es. Y explícale a la gente por qué y partamos con el programa de una vez por todas en lugar de seguir entregándonos al enemigo. Parto explicando y partamos con la pauta que tú armaste que está relacionada un poquito con los mapuches. Bueno, estoy vestido, como tú dijiste, tú dices que como un lonco. Yo la verdad que simplemente opté por no ducharme. No me ducho hace 2 semanas y media. ¿Ya? ¿Y qué quieres decir que los loncos no se duchan? No estoy diciendo eso. Ya. Yo admiro a mi etnia mapuche. Ya. ¡How! Soy un conocedor. No, así veo. Respetuoso de así, mis orígenes. Así veo. Y solo que... te les puedo decir, amigos mapuches, ¡how! ¿Qué le dirías tú a los mapuches que están en huelga de hambre para apoyarlos? ¿Les diría how? Les diría how y estoy con ustedes. Es más, también estoy haciendo una pequeña huelga de hambre. ¿En serio? ¿Cómo, así cómo es la pequeña huelga de hambre que estás haciendo? Todos los días, ¿ya?, a eso de las 11 de la noche, yo dejo de ingerir alimentos. Pero la... durante 12 horas. Luego, a eso de las 9 de la mañana, yo levanto mi huelga de hambre y tomo un buen desayuno. Al día siguiente. O sea, lo apoyas cuando estás durmiendo. Es la hora más importante del día. En el descanso. Estás durmiendo. Ahí apoya la huelga mapuche. Y al día siguiente. Porque a propósito de esto, están en huelga de hambre el señor Nicanor Parra, el antipoeta, de 95 años. Está en huelga de hambre Pedro Lemebel. Está en huelga de hambre Daniel Alcaíno, el actor que interpretaba ayer Cupuchento. Y ahora, y ahora tú te sumas. Y alrededor de... con una huelga de hambre nocturna. 40 personas, aparte de los mapuches, están en huelga de hambre. ¿Pero te parece a ti bien eso? ¿Te parece a ti bien esta forma de presión que ejercen los mapuches a través de la huelga de hambre? ¿Estás de acuerdo? Creo que es una medida extrema, pero es una medida que sí. Era la única manera de que se escuchen las demandas de mi pueblo, el pueblo mapuche. ¿Qué tienes de mapuche? ¡Ho! Si te llamas Felipe Abello Suazo. ¡Ho! ¡Sa! ¡Sa! ¡Sa! Tengo mucho mapuche, todos tenemos de mapuche los que estamos acá. ¿Que te llamas Felipe Abello Suazo? ¿No te llamas Felipe Abello Wilcamán? Fue el nombre que me tuve que poner cuando me vine a la capital. ¿Y cómo te llamas en realidad? Yao. Yao. Ramón Yao. No, no, mi nombre real es Eduardo. Eduardo, ¿pero qué tiene de mapuche eso? No, no mapuche. Me llamo Eduardo nomás. No, ya no. Tiene un nombre de una persona como medio... es como un nombre español, un nombre castellano, no sé. Nombre normal, ¿no? No, hablando bien en serio. Aucán puede ser. Cuando vine aquí a la capital me puse Felipe Abello. Mi nombre real es Lancelot. Lancelot, nombre mapuche. Lancelot no es un nombre mapuche. Lancelot es un nombre mapuche. No es un nombre mapuche. De los bosques de Lancelot. Pero que los mapuches que van a la búnker. ¿De esos mapuches? Ay, Pedrito. Bueno, continuamos con la pauta. Y hay más temas que vamos a tocar. Vamos a la televisión. Ya. Esta semana comenzaron los llamados Lights. No, Late. Los programas show. Late Show. Que es un conductor entrevistando personajes. Y bueno, está el programa de Franzani. Y está el programa del guatón Chapacase. De Aldo Chapacase. No, no es el guatón, ya es discriminar. El guatón Chapacase. ¿Por qué? De Aldo Chapacase. Sí, pues puede ser Aldo Chapacase sin decir que es un guatón. No, no el guatón, el cobarde nomás. No, pero yo trabajé con él. ¿Por qué cobarde? Porque es un cobarde. ¿Y qué tiene de cobarde? ¿Por qué, ya por lo qué voy a, gordo? Ya lo, no, no. Pero no, cuenta por qué es no, cobarde. Ahora comienza nuevamente Sucedió en TV. ¿Por qué es cobarde Aldo Chapacase? Corría el año 2006. Todo verídico, todo real, todo se puede verificar en los mismos programas de televisión. Están en YouTube, están en los diarios. Año 2006. El señor Aldo Rómulo Chapacase conducía el programa La Última Tentación en Chilevisión. Yo, panelista frecuente del programa, era invitado a él. Un día, saliendo del canal, vimos Aldo Chapacase, un productor cuyo nombre me reservo, y yo vimos cómo asaltaban a una mujer minusválida. Afuera de Chilevisión. Aldo Chapacase estaba asaltando. No. Aldo Chapacase, un productor que no voy a nombrar, y mi persona presenciamos como dos ampones asaltaban y violaban. Ahora la estaban violando. No, asaltaban e intentaban violar a una bella anciana. No me vas a creer, amigo Pedro. Ya. Yeah. Que el señor Chapacase no hizo nada por evitar el robo y la posterior violación de la mujer. ¿Y qué iba a hacer? ¿Evitar la violación? Lo iba a corretear, lo iba a perseguir. Si es gordo, ¿cómo voy a correr? No, pero por último decir, a ver, deténgase ahí, pare ahí. Soy Aldo Chapacase. A ver, señora, soy Aldo Chapacase. Soy un cobarde. Soy un cobarde, deténgase. Aldo Chapacase. Pero tú no estabas ahí al lado, ¿y por qué tú tampoco hiciste algo? Yo me acerqué. Ah. Me acerqué a la situación. Ya. Y entre todos, violamos a la mujer. El señor Chapacase no fue capaz de tomar partido ni por los zampones ni por la señora. Y entre todos violaron a la señora. Se lo merecía. ¿Por qué no se era lo merecía? No era una buena mujer. ¿Y esta señora tiene un nombre? ¿Ahora está viva? ¿Trabaja en algo? ¿Está en su sí. casa? Hoy esa señora está muy bien. ¿Y qué hace esa señora? Tiene dos hijos. Primer ¿ya? caso de la mujer que queda embarazada a los 73 años. Su hijo, sus dos hijos, porque salieron mellizos, son tuyos. Mantienen el síndrome del Down. Producto de esta bellísima No, ya. No puedes cúpula. Decir que, no puedes de decir esta bellísima que cúpula. No puedes decir que una violación es bellísima, Felipe. No. No, no. Porque fue consentida. Entonces no fue violación. No. Hicimos el amor. Entonces no fue violación. Con una anciana y Aldo Chapacase no fue capaz de evitarlo. Por eso yo, cuando me menciona Aldo Chapacase, yo digo, buen periodista deportivo, pero cobarde como persona. Oh. Así es la verdad, compadre. ¿Tú cachai lo que va a pasar ahora? ¡Apoyando al pueblo mapuche! ¡Oh! ¿Cachai que Aldo Chapacase va a decir, oye, no hay que ver lo que dijeron, no voy a demandar? No, pues ¿por qué no vas a demandar? Estoy contando yo una fantasía. ¿Una fantasy? Es una fantasy. Ah. Esta es una fantasía. Entonces, es otra versión de sucedió en TV. Es una fantasía. Sucedió en TV, fantasy. Es fantasy. Esta es una fantasía. Es una fantasía que nos sirve para los que la contamos, disfrutar, y para los que lo escuchamos también. Dime que no es bonito escuchar una historia así, en que te habla de relaciones sexuales, te habla de gente mirando, te habla de la vida misma, pues, compadre. Sí, es verdad. Pedro, pasando a otro tema, ya y también ligado a la televisión. Tú perteneces al programa El Club Comedia. Club de la Comedia. Sí, sí. Club Comedia. En este programa, donde hay 9 integrantes, tú eres uno de los más importantes. No, weón, uno más. Tú eres uno de los más divertidos. No, uno más. Buena rutina, pues yo buena estoy rutina, ahí disparando el dedo y diciendo cosas. Buena rutina, muchas gracias, amigo Pedro. Muchas gracias. Bueno, saludamos a Jueves también, que está acá, como todas las grabaciones la semana. Un aplauso para Jueves, que tiene Twitter y lo pueden seguir a través de @Jueves tiene Twitter. Ahí lo pueden encontrar. Bueno, Pedro, yo creo que tú eres uno de los más divertidos. Pues muchas, bien. Muchas gracias, Felipe. Este programa ya terminó. Qué bueno. No, vuelve ahora el 12 de octubre. A las 10 de la noche. Y otra vez, de nuevo. Sí. ¿Y hay novedad? No, ni una. Seguimos haciendo la misma hueva de siempre. Que no te noto con mucho ánimo. No estoy muy motivado. En esta nueva temporada. ¿Por qué? No, es que estoy un poquito aburrido. Señores, ¿qué hacen late? Esto es un late. Hay un invitado, hay un conductor, hay conversación. Señor Francini, esto es un late. Continuamos. Franzani, no Francini. Bueno, Franzani, esto es un late. La bailarina brasileña, weón. Ya. Bueno, Pedro, ¿no estáis muy motivado? No, no estoy motivado. O sea, sí, pero hago lo mismo. Estoy hablando. Hago lo mismo de siempre, ¿cachai? Hago lo mismo de siempre, que es... pucha, hago mi monólogo, hago mi sketch y me voy a la casita. Eso es. Eso es lo que yo hago. Pero no así como motivado, como, oye, tenemos una gran temporada, va a ser muy divertido. Sí, va a ser divertido, eso es normal, pero va a ser igual que siempre. Quizás eso sea bueno o malo, no sé todavía. ¿Vuelve el Hombre Ardiente, uno de los personajes más queridos por el público? Es que nunca se ha ido. ¿Sigue el Hombre Ardiente? Lo que indica que no es el problema. sigue el Hombre Ardiente, siempre sigue, sí. Es que siempre hay cositas que te llevan a seguir haciéndolo. Por ejemplo, Punta de Choros. ¿Y podríamos hacer un Hombre Ardiente en vivo acá en Tierra 2? Que novedoso, primera vez que me lo piden. Ya, en Tierra 2 nunca lo habíamos pedido. Señor Chapacase, esto es un late. Se logra intimidad. El invitado lo pasa bien. Julio César, ¿es un late? ¿Cuál? Julio César Rodríguez, sin Dios ni late. Es un late, y es un muy buen programa. ¿Por qué? Si es como que lleva a, no sé, a Maldonado a llorar porque no cantaba. A mí me gusta, No cantaba como los 90, como que van a llorar puras viejas. Como que va Alejandra Lora a llorar porque son en pelota. Como que es puro llanto más que un chiste. Se supone que un late es más gracioso que nada. Pero también ahí tienen una banda de Charky Cans. Sí. Ya. Ya, pues por eso digo, es más gracioso que nada un late. Pues. Pero Pedro, no ataquemos a Julio César. Pues si no lo estoy atacando, estoy preguntando. ¿Es un late? No ataquemos, ¿qué es amigo? No es amigo mío. Sí. No es amigo mío. Te digo en él. No lo conozco, no. No lo conozco. Y una vez me... ¿Estáis renegando de tu amigo? No, una vez saludó... Quizás que me haréis de mí de una jueves. Una vez Julio César saludó en un lugar. Saludó al señor Freire. Saludó al señor Fabricio Copano. Saludó al señor Flores. Saludó al señor Pimienta, creo que está. Y... El señor. Y no ¿por qué no me a Pedro? Y no me saludó. ¿Y por qué no te saludó? No sé. ¿Te quitó el saludo? Al único que no saludó fue a mí. Yo estaba súper preocupado. No podía dormir. Pero me llamó la atención porque no me saludó. Pero no lo conozco, no es mi amigo. Quizás revísate y quizás no. Revísate. A lo mejor es culpa mía. Quizás no eres tan pero simpático. Pero en realidad no quiero la amistad de Julio César Rodríguez. Entonces no me va ni me viene si me saludo o no. ¿Cachai? No, mira, en mi caso, y esto qué bueno que discrepemos, yo soy muy amigo de él. Ya. Soy muy amigo de él, me gusta. Yo no discrepo, si yo no es que sea enemigos, no lo conozco y no me quiso saludar un día. Eso. Yo sé tantas de él. Y en el antiguo Tierra 2 yo hubiera contado todo lo que vi, lo vi haciendo. Pero sabes que la gente quiere el antiguo Tierra 2. Pero yo no quiero el antiguo Tierra 2. La gente no te quiere así, huevón. ¡Despierta! Tierra 2 es tu locura, eres tú, tu locura. No tengo tu locura. Locura. El que está haciendo bien loquito eres tú con esos gritos. ¡Tu locura! ¡Tu locura! No es locura, amigo. La gente te quiere hablando, diciendo la verdad, despotricando contra el mundo, luchando contra el sistema. Esta es tu tribuna para decir las verdades, para decir lo que quieres decir. Y si a alguna persona no le gusta, si a alguna persona nos quiere demandar, ¡Pedro, calma! ¡Bienvenidos! ¡Adelante! ¡Demándennos! Porque yo voy a proteger a Felipe hasta el último de los días que dure Tierra 2. Yo no necesito que me protejan, Pedro. Y con esa actitud vas a terminar o en un manicomio o en la cárcel. Y la yo gente... no te voy a ir a ver a ninguno de esos dos lugares. La porque gente, te lo buscaste. La gente te quiere como siempre ha sido. La gente no quiere al Felipe que anda diciendo no, yo sé tantas de él, pero el antiguo Tierra 2 pudo haber dicho tanto. No. A ver, Pedro, amigo juez. Está rompiendo esta dupla, güey. Yo no voy... Te no voy a contar verga las cosas muerta, que he visto de Julio César Rodríguez porque es un hombre casado, porque es un hombre con hijos y porque las cosas que vi de él... Pero que lo que estoy diciendo es peor, porque estoy dejando un manto de dudas sobre las cosas no de voy a hablar de Julio porque a lo mejor no es nada grave, pero tú estás dejando un manto de dudas al decir tiene hijos, tiene familia, no voy a hablar de lo que vi porque lo que vi... ¿Cachai? Eso es peor aún. Voy a contar lo que vi. Una vez él me contó que estaba a dieta. Me dijo, mira, estoy con unos kilitos de más, estoy a dieta. ¿Pero eso es todos los días o qué? ¿Cómo todos los días? Siempre se ve con kilitos de más. Bueno, particularmente él se sentía con más kilitos de más. Entonces me dijo, mira Felipe, estoy con kilitos de más. No se me ve la tula. Entonces yo le dije, a ver, Julio César, primero que todo. No me importa si te ves o no la tula, porque me dijo, no se me le ve la tula cuando me no se me le ve. Sí, entonces, de partida, no es un tema que me importe, Julio César. ¿Ya? Dos, no se dice, no se me le ve la tula. Se dice, no se me ve la tula cuando meo. Tres, haz dieta, pero no me importa que no tienes por qué decírmelo. Imagínate, piensa bien, calcula. Al día siguiente, voy en el local Liguria de Manuel Montt, aquí en Santiago. No hagamos publicidad a locales, por favor. Bueno, estaba en un local donde también había... ¿Cómo se llama el local? Que sí, no se puede decir. ¿Cómo? No se puede decir. ¿Viste? Muy bien, así. No se me gusta. No bueno, estaba en un local ubicado en Manuel Montt, 342, donde te digo, la carne mechada es exquisita. Música chilena, pero bonita, no le haga decoración. Publicidad, si no nos hacen descuento. Bueno, en ese local. ¿Cómo se llama el Chop local? Chop Dog. No, pero Chop Dog no. Doggies. No, no, no, no, no. A nadie publicidad hasta que no paguen, güey. Bueno, en un local de mierda. Como todos los locales que no pagan. En un local de mierda vi a Julio César Rodríguez comiéndose un lomo palta mayo tomate. Rico. Rico. Súper rico. Entonces yo dije, ¿no está a dieta? ¿Qué pasó, amigo? Esa es la historia. ¿Esa es la historia? Sí. Esa es la historia. Y por eso... Puta, parece que Hyundai tenía razón, parece, Felipe. Esa es la historia. Parece que Hyundai y McCola tenían razón. Escúchame, una persona que dice que está a dieta y después está dándose el gran banquete es una persona... Mentirosa. Mentirosa. Es una persona, Pedro... Mentirosa. No, pero mentirosa, que no cumple lo que dice, que no es confiable, que se miente a sí mismo. Y alguien así tiene un, yes, puede persona, tener un buen late o un mal late. Puede tener un buen late. ¿A ti te gusta entonces? Nunca lo he visto, la verdad. Anoche hiciste una crítica de televisión sobre talento chileno. Sí, me arrepentí. Muy bien. Me arrepentí luego. Y dijiste, Rodrigo Díaz no debería tener una X en su mesón. En su mesón. Si no, debería tener un asterisco. Sí, y lo borré de inmediato. ¿Por qué pusiste eso? Lo vi, yo dije, Rodrigo Díaz. Lo vi, dije, Rodrigo Díaz tiene unos modales un poquito afeminados. Me tinca que este gallo es del otro equipo. Eso me dije a mí mismo. ¿Te tinca? ¿Te tinca nomás? Dije, me tinca que este gallo es... Yo creo que era el único que le tinca eso. Bueno, no sé, yo dije, este gallo es medio coliflor. Y a mí los coliflores no me gustan. ¿Por qué no te gustan los...? ¿Por qué? No sé. Cosa de ellos. Un gusto estético. Y su asterisco. Bueno, yo estaba viendo televisión. Ya. Acostado. Con un otro hombre. Estaba con ya. Un hombre. ¿Con qué otro hombre? Con un hombre. ¿Qué otro hombre? Un hombre personal trainer que conocí en mi gimnasio. Sportlight de Vitacura. Y estaba ahí acostado con tu personal trainer viendo tele. Descansando. Él no es homosexual. Yo tampoco. Pero estaban los dos descansando en tu cama. Viendo talento. Viendo talento chileno. A las 11 de la noche. En tu casa. Sí. Estábamos los dos. Fuiste con pijama. Fuiste penetrado anoche. No volváis a decir eso, nunca he sido penetrado y nunca lo seré. Y lo digo por Diosito, que es testigo. Diosito es testigo de que no te penetraron. Qué bueno que para eso sirva Dios. Te cuento, estaba el personal trainer del gimnasio Sportlife de Vitacura. No digas marca, Felipe. Bueno, de un gimnasio. Nos van a demandar. De un gimnasio. Pero si no estoy diciendo nada, es solo de un gimnasio. Y estábamos yo con pijama, ambos. Y con un tarro de pijama, miel. ¿Con qué pijama estaba? El celeste. ¿Y con bonito? No, pues el celeste clásico. Celeste con una abertura para orinar. ¿Y tú? No, yo no estaba con pijama. ¿Ya dijiste que estaban los dos con pijama? No, él estaba con su pijama, yo con el atuendo que utilizo para dormir, que es una pantaleta. Ya, ¿de qué color? ¿Qué pasa, jueves? Tú también usas pantaleta y yo no te digo nada. ¿Ahora estás usando una pantaleta? Sí. Bueno, estábamos con un tarro de miel. Viendo. ¿Pero por qué estaban con un tarro de miel? Porque la miel es muy sana para la memoria. ¿Qué te crees? La miel sirve para la memoria. Es un producto natural que viene de la abeja que poliniza la flor. ¿Ya? ¿Ya? ¿Pedro? ¿Y cómo? ¿Y tenían cuchara para comerla? Teníamos un cuchillo. Y esta miel era esparcida. Mejor me callo. ¡Ya! Pero. Mejor te callas. ¿Sí? Por un pan de molde. Ah, ya. Porque yo llamo así a mi ano. Pan de molde. No, estábamos disfrutando un pancito rico. Y yo veo a Rodrigo Díaz. Y yo le digo a mi amigo, personal trainer, todo tatuado, bronceado, marcadísimo. Pregunta, todo definido. Todo definido. Ya, pero mira, ¿por qué ponía esa cara, weón? ¿Cara de qué? Te estoy diciendo que. Características. Estoy hablando como. Tú, mira, me estáis contando, estáis poniendo la misma cara que pone Salinas cuando me cuenta que fue un asado. ¿Rodrigo Salinas? Sí. El Piojo Salinas. ¿Por qué el Piojo? No, el Piojo Salinas era Piojo Salinas es un cantante. Ah, ya. En cambio que Rodrigo Salinas tiene piojos con su barba. Es otra cosa. Bueno, entonces yo le digo a mi amigo, oye, compadre, este Rodrigo Díaz es coliflor. Y mi amigo me dice, ¿por qué dices eso? Tu amigo era bien coliflor. No, está mal de la voz, está resfriado. Ah, ya. Entonces yo puse en Twitter, Rodrigo Díaz debería no tener una X en su mesa, debería tener un asterisco. ¿Por qué asterisco? Porque la gente ordinaria le dice asterisco al ano. Entonces yo dije, qué ordinaria la gente que le dice asterisco al ano. Yo dije, Rodrigo Díaz tiene que ser penetrado por su ano. Entonces él debería estar exhibiendo un asterisco, o sea, su ano. ¿Y por qué? ¿Por qué después te encontrás con Rodrigo Díaz en el canal y dices, hola Rodrigo, ¿cómo estás? Entonces, al segundo. ¿Quién es tan hipócrita de que acá dices eso y en el canal dices, hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Tú crees que yo le diga, hola, ¿cómo estás? ¿No? ¿Y cómo está tu asterisco? Hola. Imagino que muy colorado por tu problema de homosexualidad. Viene Rodrigo Díaz en el pasillo y tú le dices, hola, hola. Pero no, hola Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Qué marcado que estás? Yo te he visto. Yo te he visto. ¿Cuándo vas a contar lo que eso te dijo, es lo que lobby. Te dijo el potro? El... Eso es lobby. El lobby. Lobby con público. Rodrigo Díaz. Con Rodrigo, porque es un personaje de televisión influyente. Y si yo quiero algún día estar de jurado en Talento Chileno, tenés que ir con el director del programa, no con Rodrigo Díaz. Porque yo fui a ofrecerme al director y le dije, oye, yo puedo ser jurado. He sido cantante, he sido animador del Sinvergüenza, cantante con mi grupo Dina Gómez, he sido actor, películas como Toro Loco, El Limpia Piscina que sale este año. Aquí hay gente que pregunta si que hable de música de Rodrigo Díaz. Que hable de los cortos de Cebadilla, dicen acá. Vamos a hablar de los cortos de Cebadilla también. Sí. El asunto es que yo puse eso en Twitter, al segundo me di cuenta que era muy ordinario, que estaba descalificando lo que no es, que ese no es el espíritu de Tierra 2. Entonces lo borré. Eso es todo. Y es mi comentario de televisión. Pedro, ¿qué te parece? ¿Cuándo voy a contar lo que te dijo el potro de Independencia en el pasillo? La próxima semana, cuando volvamos al tema de televisión. ¿Por qué no lo contamos ahora? Para que la gente sepa quién realmente es el señor Cabrera. ¿Cómo se llama? ¿Iván? Iván Cabrera. ¿Quién realmente es Iván Cabrera? Voy a contarlo. Que la gente sepa quién es Iván Cabrera. Hace un par de semanas yo estaba en un programa de televisión, de Chilevisión. Llamado SQP. En un momento... No es SQPN. SQP. ¿Por qué SQPN? No, porque alguna gente le dice así. No, se llama SQP. Sí. No es SQPN. SQPN le dice a alguna gente. ¿Quién le dice así? No sé, weón. Gente enferma que anda... No, ¿sabes qué le dice así? Gente enferma que anda pensando en cosas degeneradas. Mira, yo el otro día... Y tú le dijiste recién SQPN. No, el otro día yo estuve en SQP reemplazándote a tipo, weón. Estaba ahí yo y después iba en la calle y me dijeron, ahora está ahí en el SQPN. Me gritaron. Ya, te tenía que haber dicho alguien trastornado. En la calle me gritaron. Alguien trastornado, alguien enfermo. El problema se me hace cupé. Ese cupé se llama. Ya, chao. Ese cupé se llama. Chao. Chao con esa persona. Chao con esa persona. Vino el rumpi. No, chao. Llamemos al rumpi después. Llamemos al rumpi que le hice varios también. Bueno. Entonces, todos hablaban del roto de Independencia. El roto de Independencia para acá, sí, iban a cabrer el roto de Independencia. ¿No será el potro de Independencia? Entonces, ahí claro. Entonces yo dije, oye, ¿por qué le dicen el roto a Iván Cabrera? No, no es bueno, no es de buena cepa, no es de buena gente, no es bueno andar roteando. Claro. Entonces me dijeron, no le dicen el roto, le dicen el potro. Entonces yo dije, el potro. Qué bueno. Porque pese a que es bien roto el hombre, no hay por qué decirle así. Iván Cabrera viene en el pasillo y me encara. Como un roto. Y con una navaja en la mano. ¿Y de dónde venía? No sé. ¿Por qué estaba así? Había saltado a alguien. No sé, igual me pregunté lo mismo. Sí. Y venía con un saco. Lo mejor es que salió en el diario el otro día diciendo, mi auto Te dicen que es ordinario, pero mi auto no es ordinario. Y tiene un convertido, un deportivo amarillo. Sí. Y diciendo, dicen que es un color ordinario, el color amarillo, pero no, es un color distinto. Muchos artistas lo tienen. Claro. Artistas. Es que un gallo sencillo. Ordinario. Ya. No, pero hay gente sencilla. Es un cable sencillo. Hay gente sencilla, sencilla, que no implica que anden diciéndole a otro, oye, que ande hablando bien la tele, pero weón. No descalifiquemos a la gente. Pues si no lo estoy descalificando, él fue el violento contigo, y que andáis hablando mal de mí, weón, y ya, etcétera, eso me dijo, andáis hablando mal de mí. Él llevaba una navaja en una mano y en la otra llevaba una bolsa que tenía una S de dinero. Que robó un banco, sí. Parece. Y una bolsa que tenía una S de dinero. Una S con signo una rayita. Signo peso, tenía el signo peso. Como el de los chicos malos. Ya. Y andaba con un antifaz. Y así se acercó a ti. Sí. Qué miedo, güey. Y me dice, ¿por qué andas hablando mal de mí? Y yo le dije, Iván, eres un ejemplo para la juventud. Bailáis la raja. Te ganaste un auto. Debiste haber ganado fiebre de baile. Por favor, no creas las habladurías de la gente. Yo nunca he hablado mal de ti. Solamente te he tirado puras flores. Te encuentro la raja. ¿Y qué te dijo él? Me creyó. No, él me creyó y me dijo, ah, bueno, Felipe, pensé que habían dicho eso. Problema solucionado. Otra mentira que me resulta. Pero en el fondo como que te quiso amenazar. Me quiso amenazar el hombre. Pero bueno. Entonces no es tan simpático como se ve. Así no que, es tan simpático como se ve. Como las abuelitas creen en la casa. Que dicen, ah, este churrazo tan buena onda, tan simpático. No es así. No es así. Yo tenía un tema planteado. A ver. ¿Qué te parecen los programas late, Pedro Romero? ¿Los que están haciendo ahora? No, fíjate en los que van a hacer a futuro. Pedro, no, pero los que concentración. Están haciendo en Chile, en el mundo, ¿dónde? En el mundo y en Chile. En el mundo me gusta. ¿Cuál me gusta? Esto es para la gente que te sigue y que le gusta ver los programas que tú también ves. A mí me gustaba el late de Conan, pero se acabó. ¿De Conan? Conan O'Brien. ¿Sí? Conan O'Brien. O'Brien. Sí, Conan O'Brien. O'Brien. Soldado. Soldado O'Brien. Conan O'Brien es un programa de la televisión Brian, norteamericana. Brian. Yo lo veo siempre. Me imagino. Lo veo siempre y lo dan en inglés. Sí. Y yo lo veo. ¿Y tú sabes inglés? No. ¿Y cómo lo ves? Lo veo igual. ¿Y cómo? ¿Y no entiendes nada? Entonces? No. No entiendo lo que dicen. Entonces, ¿cómo hacen las clases de inglés que vienen a continuación por pauta? Ahora viene la clase de inglés. Así es, vienen las clases de inglés con el pececillo. Clases de inglés con pececillo. Hello. I am Felipe. I 36 years old. Yo tengo 36 años. Yes. I look my young. Sí, me veo más joven. But 36 years old. ¿Pero te ves más joven? Sí, me veo más joven. No. Me lo han dicho muchas veces que me veo más joven. Una señora en el diario de Eva. No. Mujeres de mi edad. Que te ves más joven. O niñas. Más jóvenes que yo. En el diario de Eva, esto era antes de que me comprometiera. Sí. Yo. Ah, porque contemos igual a la gente. No hay nada que contar. Pero si lo has puesto en Twitter, poner la foto. Contémoslo entonces. Sí, me puse a prolear, me llegó el amor, compadre. Y estoy pero fascinado, estoy feliz. Dicen los rumores que te casas. Dicen los rumores que me caso, sí. ¿Cuándo? Enero 2011. Hay mucha gente que va a estar feliz con esta noticia y otras y otros que van a estar muy ¿por qué otros? Con la noticia. Porque tú generas me mucha... estás tratando de huequereque, compadre. Tú con tus pantalones apretados, tu baile a moda veces, moda tu baile un poco a veces moda erótico pélvico lo soy cuando soy bailas las canciones del team del diario de Eva soy pélvico me gusta el erotismo con muchas ganas provocan muchas soy pélvico cosas en la comunidad homosexual de soy hecho, pélvico en, me gusta en el erotismo la marcha orgullo gay. El otro día apareció en la tele y había un tipo con una foto tuya. Así como un ídolo de la comunidad gay. ¿En serio? Sí. Qué un poco asco. Como Madonna. A mí eso me da asco. Yo. Bueno, en el primer capítulo dijiste que no me metiera con Madonna. Oh, porque para Madonna para ti era tu segunda mamá. Y ahora te carga. Andaba en droga, hombre. En ese tiempo, yo andaba en droga. Hablé que me gustaba Madonna. Hablé... O sea, quise decir que era homosexual. O sea, conté que una persona me había penetrado. ¿Ya? ¿Te acuerdas? Sí, sí. ¿Cómo olvidarlo? Todos los días me acuerdo. Incluso no dije me penetraron, dije me rajaron. O sea, yo, una persona, a puertas de casarme con una mujer, un gallo que se supone soy un profesional, y contando que me rajaron. O sea, ¿qué tenía en la cabeza en ese tiempo? Drogas. Tenía drogas, pues, mi amigo. Tenía droga y me hizo hablar mucha tontera, de la que hoy me arrepiento. Por suerte en este capítulo no ha hablado ni una tontera. Y hay gente que está contando a través de Twitter que mataron a Cerati. A través de Twitter. No está muerto, pero toda la gente está hablando que está muerto Cerati. ¿Qué te pasaría a ti si se muere Cerati? ¿Gustavo Cerati? Sí. No, Jorge Cerati, weón. Jorge Cerati. Un contador. Un contador de Río de la Plata. No. ¿Gustavo Cerati? No está muerto. Gustavo Cerati va a estar siempre eterno. Eterno será ti. ¿Esta es tu respuesta? No, mi respuesta es esta. Se ha quedado dormido en un sueño estéreo. Un acorde nuevo viajando por el universo. Y ahí sigue. Ah, no la voy a cantar entera, yo pensé que la iba a cantar entera. Yo estaba tomando asiento, palco. ¿La escuchamos? Eterno será. Ya la escuchamos. ¿La escuchamos la de nuevo? Pero muy poquito, muy poquito. Ya, oye, y si Cerati despierta. Gracias. Si Cerati despierta, y ojalá sea así. Le digan, Gustavo, durante tu estado de coma, mucha gente quiso hacerte tributo. Y mira, esta es la canción que hizo un músico chileno llamado Felipe Abello. Y escucha la canción y dice, esto es lo mejor que he oído en mi vida. Llamen a Felipe Abello. Y vas allá y haces un disco con él. Me encantaría que eso sucediera. ¿Pero tú crees que va a suceder? ¿O cómo va a decir? ¡Qué mierda, loco! ¿Me querían matar con esta basura? No, mira, mi sueño es que Gustavo Cerati despierte, que lo queremos todos los que amamos la música, y amamos su música en particular, que él despierte, aún conectado a distintas máquinas, pero ya despierto. Consciente. Y me dice, ¿quién hizo esta canción? ¿La hiciste vos, pibe? Y yo, sí, la hice yo. Mi nombre es Felipe Abello. Y la canción se llama Eterno y soy chileno. Y tengo el corazón más grande que la cresta. Igual que tú, Gustavo, que despertaste. Igual que los 33. ¿Qué 33? Mineros. Ah. Tengo el corazón más grande que los 33. Eso le voy a decir. Y luego, le voy a tener que explicar a Cerati. Le cuento todo. ¿Quiénes son los mineros? Sí, pues, ¿qué pasó? Toda la historia para que entienda recién la frase. Sí, pero él estaba medio desconectado. Bueno. No, la idea es que no esté desconectado ahora. Porque si se lo desconectan. Entonces yo en ese momento voy a ir hacia la máquina que esté todavía conectada a Gustavo Cerati. Sí. Y voy a desenchufarla. ¿Pero vaya a matar a Cerati? Sí. ¿Por qué? Porque ya cumplí un ciclo. ¿Quieres que Gustavo Cerati se muera porque ya cumplió un ciclo? ¿Cómo se te ocurre si le acabo de hacer una canción homenaje? Sí. ¿Y por qué lo vaya a desenchufar? Porque ya cumplí un ciclo. Voy a hablar contigo y hablar como con un loquito. Con un tonto. Hay más temas aquí en la pauta. Esta semana se realizaron elecciones parlamentarias en Venezuela. Yo sé que hay mucho público en este momento que no le interesa el tema. No me importa. Váyanse, dejen de escuchar el podcast. Es cosa de apretar still. Y se van. O váyanse nomás. Váyanse. Váyanse, yo voy a seguir hablando. Ustedes váyanse. Váyanse a ver Jingo. Váyanse a ver a Carol Dance. Nosotros vamos a hablar aquí de las elecciones en Venezuela. Bueno, las elecciones parlamentarias se realizaron en Venezuela. Ya. Pasaron muchas horas y Hugo Chávez, el presidente, no reconoció que había perdido la mayoría en el Parlamento. Sí, se demoró 6 horas. Porque la oposición triunfó en estas elecciones. Y Hugo Chávez no fue capaz, apenas supo el resultado, de reconocer el triunfo opositor. Con esto hablamos de un Hugo Chávez dictador, un Hugo Chávez que no merece ser tratado como un mandatario. A lo mejor se demoraron de verdad, a lo mejor tuvieron un problema en el conteo de votos, ¿no? ¿Tú eres bien partidario de Hugo Chávez? No. ¿En el auto me dijiste que sí? No. ¿Y ahora estoy mintiendo? No. No soy partidario de Hugo Chávez. Porque no soy venezolano. Bueno, pero yo soy partidario de mucha gente que no es... A ver, ¿de quién? De Madonna. Me encanta. Pero es distinto, weón. Madonna es como mi segunda madre, weón. Bueno, Madonna es como mi segunda madre. Yo tengo a mi mamá, que la amo también, y a Madonna. Entonces, ella no es chilena, ni siquiera sabe la existencia de este pobre individuo. Estamos hablando de música, esto es política. Más aún importante. Yo trato pero de... mira, ¿y el Che Guevara? A mí no me gusta opinar sobre la política de otros países. Por ejemplo, hace poco fui a Argentina y me preguntaron los argentinos, ¿y qué opinas vos de lo que está pasando acá en el país? Yo no, la verdad es que no es prudente que yo opine sobre lo que les pasa a ustedes, porque yo soy un extranjero, estoy de visita y no debería yo opinar sobre el desastre que tienen acá. ¿Tienen un desastre? Sí, el desastre que es Argentina. En este minuto. El desastre que tiene un matrimonio conformado por el turnio y la puta. ¡Ya! ¿Qué? No. ¿Qué? No. El turnio no, y la puta. No sé, Felipe. Me corrijo. El turnio y la vieja puta. No. Me corrijo. El ladrón turnio y la vieja puta y ladrona. Hablemos las cosas como son. Yo cuando me refiero a desastre es que veo a un país muy dividido. No digo que unos roben, otros no, y otros sí. Yo tampoco estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay un país dividido. Un lado está muy peleado con el otro. No es nada más que eso. Lo veo demasiado dividido, solamente eso. Porque el argentino es traidor. No. El argentino... ¿No se te ocurra hablar mal de los argentinos? No estoy hablando mal delante de los argentinos. No estoy hablando mal de los argentinos. ¿Me dejas terminar? El argentino es traidor. El argentino... es cobarde. Que lo sepan en las Islas Falkland, donde huyeron como ratas del Imperio Británico. ¿Por qué es cobarde el argentino? ¿Me dejas terminar? Felipe, en serio no te voy a aguantar. ¡Amo al pueblo argentino, verdad, boludo! No, estoy hablando muy en serio. Primera vez que hablo en serio en tierra. Sí, lo sé. Sí, no lo te sé. Voy a aguantar que hables mal de los argentinos. Amo al pueblo argentino. Te voy a romper el hocico si sigues diciendo cosas contra los argentinos. ¡Amo al pueblo argentino! Nací en un villorrio, en una villa miseria. En el Fuerte Apache. Voy a hablar mal de los argentinos. Bueno, dijiste que eran traidores, que eran cobardes. Los chilenos. Un pueblo de mierda. Chilenos. Pero tú eres chileno. De mierda. ¿Tú eres chileno? No. Chilenos de mierda. No hables mal de los chilenos. Chilenos. Tampoco. De mierda. No. Odio no. El país en el que vivo. No. Un país que mire menos al hermano peruano, que mire menos al hermano boliviano. Un país de mierda. Pero como el chileno. ¿Qué es tu país? Amo a mi país. Muchas gracias. Te confieso algo. Amo a mi país. No. Pero que quede entre nosotros. A mí me encanta Argentina. Ya, ¿por qué te gusta tanto? Yo me acuerdo que tú no, en una época tú te ibas a Argentina así. Me quería ir ahí. Sí, me gusta Argentina. Me 10, siento un argentino. 20, 30 días. Me allá. Siento un argentino. Un chorro. Me siento un argentino, conchetumadre. Me siento un buen argentino en Chile. Por eso que me envidian tanto. Por eso que me sacan de los programas. Por eso que me pelan. Por eso que me ponen weá en Twitter. Porque soy un argentino. Porque soy Charlie García. Porque soy Diego Maradona. Porque soy Carlos Gardel. Y tú, chileno miserable, me pones en Twitter. ¡Una ofensa! ¡No me importa! ¡Chileno, concha de tu madre! Soy chileno. Y esta es otra fantasía del pez. ¡Del pez de Mar del Plata! Estás con harto resentimiento contra los chilenos, tú. No, es que veo en Twitter tanta basura, amigo Pedro. Dijiste que te sacaron de un programa. ¿Te sacaron de un programa, Felipe? Y ahora decir la verdad. Hello. ¿Te sacaron de un programa? No, parece, no sé. No se sabe. Está, ¿no?, todo confundido, ¿no? Porque no. Yo fui unos días a reemplazarte también. Bueno, yo estaba en también el programa. Yo tampoco entendía muy bien qué era lo que tenía que hacer. Sí, yo trabajo en un programa que es de... Y soy comentarista de espectáculos. Y en este programa hubo algunos dichos que de mi parte, unos dichos que a alguna gente no le parecieron, entonces me dijeron que me saliera del programa por un mes. Y así fue. Estuve un mes fuera del programa. Y ahora vuelves. Volvería, pero no se sabe. Entonces la situación es incierta. O sea, mi trabajo es incierto. Pero estás en el diario de Eva igual. Tengo ese trabajito. Pero es incierta mi otra participación en el otro programa. Por tanto, mi situación en este momento financiera se torna incierta. Pero tienes Tierra 2. Que no se gana nada, pero puedes hablar, puedes comunicarte con la gente. Y por eso que estamos en búsqueda de auspiciadores. Y por eso el otro día fui, y con esto te doy una premisa, Pedro, amigo Jueves, fui a Coca-Cola Company. ¿En serio? Sí. Yo dije, quizás Pedro no ha hecho bien las gestiones. Es muy probable. Y, ¿por qué no voy yo y pruebo? Fui a Coca-Cola Company y hablé con un ejecutivo. Ya, ¿y cómo te fue? ¿Doy el nombre? No. Se llama Matías. Puta. Matías Lira. Un caballero. Un joven Pedro. Te cuento cómo andaba vestido. Un jeans. Se le veía la rayita del jeans. Sí. O sea, lo había planchado. Tierno, ¿no? Súper bien. Un zapato lustrado. ¡Lustrado! No como jueves. ¿Hace cuántos años que no veía un zapato lustrado? Muchos años. Yo acostumbrado a ver las patas de Jueves llenas de hongos. Disculpa, Pedro, pero también acostumbrado a ver tus ojotas. Acostumbrado a ver mis propias pies carcomidos por los hongos. Y veo un joven con un buen zapato. Ya, pero ¿cómo te fue con el joven bien vestido? Muy bien. Este joven andaba con una camisa. ¿Y qué te dijo? Para, no una camisa con el cuello percudido. No, una camisa. No sé si era nueva, pero limpia. Sin manchas de semen, Jueves. Sin manchas de sangre, Pedro. Sin manchas de vino, amigo Felipe. ¿Te hablaba a ti? Sí. Sin manchas. Con una manchita de Coca-Cola. Era Coca-Cola Company. Y él me dice, esperar, Felipe, preséntanos algún proyecto porque nos gustaría auspiciarte. Genial. Estamos en conversaciones y ojalá que en un par de semanas más, cuando digamos, Tierra 2, bye Coca-Cola Company. Sería súper bonito. Sí, sería súper bonito y en eso estamos. Bueno, esto sería posible, este programa, este podcast, si no es gracias a la ayuda de Estudio El Garage. El Estudio El Garage. ¿Estudio El Garage? Así es, este estudio se llama El Garage, aunque el tú garage. No lo creas. Aquí estamos en El Garage. Estamos en El Garage. Y bueno, y acá nosotros podemos realizar nuestros sueños, conversar, reír, beber un poco, ¿por qué no? Y pasarlo como ustedes notan que lo pasamos muy bien haciendo este programa y todo gracias a Estudio El Garage, que lo pueden encontrar en Facebook, agregarlo como Estudio El Garage, lo agregan como amigo y se enteran de las promociones, de los horarios de grabación, de que pueden grabar canciones, bandas sonoras, temas, podcast, programas, locuciones, trabajos para la... ¿Pro? Sí. ¡Qué pro! ¡Qué pro! Cualquier cosa escriban a estudio garage arroba gmail.com estudio S-T-U-D-I-O garage arroba gmail.com y pueden preguntar por promociones, horarios, cuánto cobran la hora, cobran la grabación, poco. Muy poco, muy poco. Y lo pasan bastante bien. Pueden conocer a Jueves y pueden hacer sus podcasts, programas, canciones y muchas cosas más acá en Estudio El Garage. Cuéntale un poquitito cómo es el estudio. ¿Les cuento ya? Cuéntale. A ver, es un garage. Y es bien pro. Es un garage, es muy pro, piso de tierra. Un te recibe un computador grande, grande, grande. Porque así es un buen computador, un computador grande. Ojalá 9000. Es un computador cómodo, grande, con teclado de madera. Hay dos cajones de manzanas que sirven de asiento. Así es. Y ahí está Jueves con un taparrabos y una palmera. Una palmera siendo sodomizado por sí mismo con bananas, metiéndose bananas. Y ahí estamos. Como pueden ver, un ambiente muy familiar. Pueden venir a grabar acá sin problema. Bueno, y Tierra 2 desde ahora se está emitiendo a través de www.rdo.cl. ¿Qué? Así es, la radio online de Chilevisión, www.rdo.cl, está emitiendo este programa en distintos horarios, nos pueden ubicar. Tierra 2 es parte de rdo.cl. ¿Chilevisión.cl? Es la radio online de Chilevisión. Yo les quiero decir a los amigos de Chilevisión, no es que Tierra 2 ingresa a Chilevisión.cl o a internet en Chilevisión. Es Chilevisión.cl el que ingresa a Tierra 2. Entiéndanlo bien, señores ejecutivos. No voy a dar sus nombres por ahora, porque tampoco me recuerdo sus nombres ni sus caras. No son recordables, señores ejecutivos de medio pelo. Pero que les quede clarito eso. Y no vamos a cambiar ni un ápice, ni una letra, ni una coma de nuestra línea editorial. Pues si la cambiaste hoy, pues. Sí. Pero no por eso, no por ellos. No por ustedes, por miserables. No por ustedes, par de miserables. De verdad, con Pedro fuimos a una reunión. ¿Qué pasa? Me ponen una cara ahí ya. Fue una reunión con dos ejecutivos. Sí. No, me refiero a otros miserables. No a esos miserables con los que estuvimos reunidos. ¿Y les digo algo, señores ejecutivos? Porque nos trataron muy bien en la reunión. Señores ejecutivos de Chilevisión.cl, les voy a decir algo. Ustedes nos trataron súper bien. Nos dijeron que les gustaba nuestro trabajo, que Pedro era poco menos que el Javier Bardem chileno, que yo era lo más parecido al Tony Caluga. No, sí. No dijeron eso. Bueno, pero eso trataron de decirnos. Yo les quiero decir con la mirada. Yo les quiero decir a los señores ejecutivos que para que me chupen el pico, tengo a mi polola. Es verdad, pues no me gusta la alabanza. No me gustan las alabanzas, Pedro. En serio. Y por favor, le digo a los amigos de Twitter que no me pongan más alabanzas. Amigos de Twitter, para alabanzas, para que me chupen el pico, pago. Para eso pago. ¿Pagas? No, tengo mi problema. Ah, a mi señora. Menos mal. A mi señora. Qué bueno saberlo. ¿Ah? Qué bueno que ellos lo sepan. Y yo ahora creo que Pedro y tú, Juez, compartimos el mismo estilo. Sí, qué bueno que ellos lo sepan ahora cuando tu programa va saliendo en su página, en sus cosas. ¡Que lo sepan! Y tenemos a Coca-Cola Company. Oye, a ti, ¿cómo encontráis el Late de Aldo? Y a mí me gusta, yo lo encuentro divertido, yo me río, tiene una. Lo encontró bueno. Buena. Y te cuento, Pedro. Me río bastante. Te pero cuento, el Late Pedro. De Franzani, ¿cómo lo encontráis? No me gusta el Late de Franzani. No me gusta Franzani porque... ¿Por qué no te gusta? No porque el programa sea malo o bueno, porque no lo he visto. Ya. No me gusta porque el animador, Franzani, trató muy mal a nuestro amigo Fabricio Copano. Claro, hizo que lo hizo echara. Que lo despidiera. Sí. Fabricio Copano se tuvo que ir a mi casa un par de días. Sin trabajo. No tenía trabajo. Entonces, por eso, no tenía que comer, aunque haga un buen programa, yo siempre voy a decir que el programa es malo. Y si tengo la posibilidad de tratar de que el programa sea malo, de él, lo voy a hacer. Mira tú. Tratar de que sea malo. ¿Por si qué? El programa es bueno, es súper bueno. Diría que es malo. Ahora sí. Sí. Y si todo el mundo dice que es bueno, tú dirías. Diría que es bueno, ahí diría que es bueno. Ahí diría que es bueno, pero pensaría, estoy mal. el programa es malo, porque trataron mal a mi amigo. Me gusta tu forma de ver las cosas, sí, es un poco rara, pero... Y el programa de Aldo, te cuento, Pedro, les cuento a los amigos auditores, Tierra 2 va a llegar a la televisión. A mí, es que a mí no, el canal no me deja. Sí, te deja. No me deja ir donde Aldo. Tú no puedes ir, Pedro Ruminot, al programa de Aldo Chapacase como Pedro Ruminot, miembro del Club de la Comedia. Sí, no puedo. En tanto, puedes ir como miembro de otras agrupaciones. Me gustó. Y tú eres voy miembro, como miembro de Tierra 2. De Tierra 2. ¡Sá! ¡Sá! Eres miembro de Tierra 2, me Pedro gustó. Ruminot. Y por tanto, eso. Tierra 2 llega a Canal 13 a la televisión. Yo la última vez que estuve en Canal 13, lamentablemente no me dejaron terminar el monólogo que estaba haciendo. ¿Dónde hay en pelota? Estaba desnudo, erecto y hablando. ¿Qué tiene eso de monólogo? Era un monólogo. Y lo voy a terminar cuando vaya el programa de Aldo Chapacase. Aldo, el cobarde Chapacase. Pero fuiste, si escucha esto, no nos Chapacase, fuiste testigo de un robo y no hiciste nada. Bueno, hasta aquí llegó la grabación del capítulo número 7 de Tierra 2. ¿Tienes algo que decir, Felipe? No, agradecer a todos los comentarios positivos. La verdad que ayudan muchísimo, alegro un poquitito también. Y que esto indica que estamos haciendo las cosas bien. Así que sigan mandando sus saludos y sus felicitaciones. Y los comentarios negativos, igual los vemos, igual los escuchamos. Ya, yo quiero decir que bueno, vamos a seguir por ustedes. Vamos a seguir para divertirlos, para que lo pasen bien, para que disfruten, para que nos comenten en Twitter. Para que, no queremos críticas, no queremos presiones de ustedes, o sea, ustedes considérense nuestros aliados, nuestros amigos en esta cruzada, y no nos presionen diciendo, oye, huevones, penca, se autocensuran, porque no es nuestra voluntad no hacer este programa. Nosotros queremos hacer este programa, pero a veces recibimos presiones que ustedes ni siquiera se imaginan, sí. Y las queremos, pero queremos seguir haciendo el programa solo para divertir a la gente, para reírse, porque este programa es gratis, sí. Este programa ustedes lo pueden escuchar en cualquier momento, lo pueden bajar, pueden hacer play. Y la idea es que entre nosotros no nos presionemos. Y tampoco hay una cosa que hay que aclararle muy bien a la gente que escucha este programa. No sean hueones. Cuando decimos algo de alguien de la tele y esa persona de la tele tiene Twitter, no le manden el link para hacérselo gracioso. Porque nos están perjudicando y están cagando este programa. Porque es probable que no se haga más en una de esas si ustedes siguen mandándole el link y diciendo: oye, Mauricio Bustamante, oye, no sé cuánto, oye, Valero, oye, esto, mira lo que dijeron de ti. Ayúdennos, formemos comunidad. Cerremos las puertas. Bien cerremos dicho. Cerremos las puertas, seamos amigos, seamos más positivos y pasémoslo bien y disfrutemos. Por mi parte me despido, fui Pedro Ruminot. Esto fue Tierra 2 número 7. Adiós. Ay, quedaron calladitos con lo que les dijo Pedro. ¿Ah? Quedaron calladitos. ¿Qué Pedro sabe? Es bueno este weón. ¿Es weón? Pero bueno. No es bueno. Ahora que Pedro se fue, voy a hablar de Gutenberg Martínez. Gutenberg Martínez. ¡Ah! ¡Ah! Chao amigos, esto fue Tierra 2. Si no nos pueden demandar, porque no, digo nada. Pero lo dije todo. La demanda no puede decir gritos con su nombre, ¿no?